Solo miércoles cerrado. Por descanso del personal. Ambiente familiar. Buenos, bonitos y baratos. Construcciones y reformas Jenny. ¿Quieres reformar tu piso? ¿Local comercial? Hazlo de la mano de profesionales. Albañilería, electricidad, fontanería y carpintería. Pide presupuesto sin compromiso. 661-183-276 y 697-513-232. Calle Vicente Lladró 14, Chiribella. Visítalos en su página web. Construcciones y reformas Jenny. No te olvides que también realizan vaciado de pisos, servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites con Construcciones y Reformas y también Transportes Jen. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Arrancamos una nueva semana. Hoy es lunes 14 de febrero. Vaya fecha en el calendario. Nada más y nada menos que el día de San Valentín. Muy bien. Felicidades para todos los enamorados, pero nosotros vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy, cómo le va a ser el tiempo a los enamorados. A esta hora en la ciudad de Valencia contamos con 11 grados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 19 en la ciudad de Madrid. A esta hora 5 grados, en Barcelona 7. Y en general nos espera un lunes con cielo despejado, pero con algunos intervalos nubosos. Viento considerable, 16 kilómetros por hora, una humedad del 18%, la probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 2%. Bueno, empezamos el Café Mañanero dando cuenta también de otros temas de interés. La bolsa, por ejemplo. Los principales indicadores económicos, atención cómo se cotiza el euro al comenzar la semana, a 1,13 frente al dólar. El petróleo lo encontramos en 95,65 euros, sube un 1,28% y el IBEX 35 cerró la jornada en 8,798 puntos, cae un 0,99%. Así vienen los principales indicadores económicos en el día de hoy. Inmediatamente damos cuenta de algunos titulares en materia de economía. Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Estamos comenzando el Café Mañanero, feliz día para todos. Inmediatamente también les compartimos algunos titulares en materia de economía. Algunos titulares en materia de economía les contaba y también de los mercados, noticias de los mercados nacionales e internacionales. La revitalización mundial de los recursos hídricos se topa con la desigualdad. Y por otra parte, La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que una respuesta apresurada del Banco Central a la escalada de precios podría resultar contraproducente y ahogar la recuperación económica sin influir activamente en los factores que impulsan los precios al alza, como la energía y los cuellos de botella. Esto en lo que tiene que ver con economía. Para hoy, sin duda alguna, la agenda viene marcada por las elecciones en Castilla y León, donde una vez más ha ganado el Partido Popular, pero eso sí, no con la misma fuerza de otras citas. Gobernará, evidentemente, siempre y cuando Vox se lo permita. Ya, entre otras cosas, ha expresado la voluntad. El Partido Popular ha logrado más votos que el Partido Socialista y Unidas Podemos. ...44 escaños suman los dos, mientras que el Partido Socialista, entre otros, suman 39. Bueno, se puede considerar el primer pulso a pulso, el primer pulso entre las principales fuerzas políticas del país. También estaremos hablando, cómo no, de la Super Bowl que se ha celebrado. Ya esto en lo que tiene que ver con deporte y espectáculo. No obstante, nos pasaremos por la Liga Española de Fútbol. Hay liga a propósito. El Villarreal arrancó un empate al Real Madrid, que sigue líder. Y luego también es cierto que el Español ha empatado con el Barcelona. No levanta cabeza el Levante. Sigue en racha negativa. Ha vuelto a perder. Bueno, esto y mucho más también en una jornada donde miraremos lo que ha pasado durante el fin de semana con los premios Goya que se han celebrado en esta ciudad. Y por otra parte, hombre, también a nivel de celebraciones internacionales tenemos el Día Mundial de la Radio este domingo. Día Mundial de la Radio. Desde aquí les hacemos llegar un abrazo en la distancia. Nuestra gratitud por siempre estar ahí. Porque sin duda alguna no seríamos nada sin ustedes, amables oyentes, que nos siguen a través de el FM y también a través de internet. Mil gracias, de verdad. No es tarde para decirles feliz Día Mundial de la Radio. Día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Esta es una fecha en la que muchos artistas lanzan sus producciones discográficas y en este orden de ideas vamos encontrando nuestro saludo musical, en este caso por cuenta de José Alberto El Canario, artista dominicano que nos presenta un homenaje al maestro Johnny Pacheco. Ey, Canario, pero tranquilo. 30 veces más. Estamos la música. Así. Con coraje y emoción, no me gusta que me obliguen. De guapea, Yali. Y de qué se camina, trévele. Swing, comenzamos hoy el café mañanero, es decir, nuestro saludo musical es por cuenta de Víralo al Revés, porque hay una nueva producción discográfica que sale hoy a partir del al mercado y se trata de un homenaje que le rinde José Alberto el Canario al maestro Johnny Pacheco. Yo pienso que merecidamente. A ver cómo suena Víralo al Revés. Una vieja se sentó en Tremendo sabor el que tenemos para el día de hoy con José Alberto del Canario, rindiéndole homenaje a nada más y nada menos que el gran Johnny Pacheco, de dominicano a dominicano, ¿ya? De salsa de la buena a salsa de la buena. ¡Vaya qué sabor! Bonito homenaje presenta hoy José Alberto del Canario, tributo a Johnny Pacheco. El Canario en sus redes sociales desglosa cómo viene el álbum en el lado A. ¿Cómo cocina la gorda? Es un tema que hizo hace mucho tiempo pensando en su padre, el Negro Pachón. Una bomba de homenaje a Puerto Rico. Un bolero, La Añoro, Mi Nuevo Amor, un son montuno. El lado B, Mujer Ingrata. En los coros, Gilberto Santa Rosa. Tres de café y dos de azúcar. Y Víralo al revés, está sonando. Pero hay mucho para compartir entonces en esta producción discográfica que estrenamos aquí en el Café Mañanero. Espero que el sonido ya se nos hace conocido porque, bueno, se trata de una producción que desde hace rato tiene haciendo, poniendo a bailar al mundo entero. Salsa de la buena, José Alberto el Canario, homenaje a Johnny Pacheco. Yo conozco un policía que le gusta el mamoncillo. Cuando baila mi pachanga, se le caen los calzoncillos de aluminio. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. Bueno, inmediatamente damos cuenta de la actualidad en el día de hoy. Empezamos el monólogo de actualidad en España. La actualidad viene marcada por las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha. Allí ha ganado el Partido Popular y ya lleva 35 años gobernando. El Partido Socialista, junto con Unidas Podemos, no le ha podido arrebatar esta comunidad a su eterno rival, el Partido Popular, que eso sí tendrá que gobernar con Vox. Vox, que sirve precisamente para confirmar su ascenso. Es el único partido político que crece en España. Y bueno, todos nos podríamos preguntar si lo que se ha visto en Castilla y León es justamente una radiografía de la realidad a nivel nacional. Vemos que Vox sigue creciendo, que el Partido Socialista se detiene, que el Partido Popular no es suficiente para lograr mayorías, y por otra parte, el declive de Ciudadanos. ¿Es esta una radiografía de lo que ocurre a nivel nacional? Puede que sí. Lógicamente, de aquí que se realicen elecciones generales, habrá transcurrido mucho tiempo y también es cierto que muchas cosas pueden cambiar, bien sea para reafirmar esta tendencia o para cambiar radicalmente, ¿no? Esto de un cambio radical es difícil en el contexto. Escuchemos a propósito al representante de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo. Hoy estáis aquí con lluvia ante toda adversidad y no habéis dejado caer en la trampa de esos medios de comunicación lacayos que nos caricaturizan, que nos estigmatizan, que nos ocultan. Nos habéis dado un resultado histórico. Habéis hecho historia. Esta gesta de Castilla y León es una gran gesta para Vox y acabará siendo una gran gesta para España. Muchas gracias a todos. Ha pasado de 1 a 13 escaños. De 1 a 13, el partido catalogado de ultraderecha, y ahí ha estado Santiago Abascal. Recordemos en que este es el partido político que habla de una reforma a la ley de extranjería. Es un partido que ha tenido entre ceja y ceja la inmigración, en particular la inmigración irregular. Habla de eso Es un discurso que se marca dentro de lo populista, no dentro de lo real. Y de allí que el ascenso de Vox a nivel nacional es un motivo de preocupación, especialmente para el colectivo migrante. Nos proponemos aquí en el Café Mañanero y en esta casa radial hablar con estas fuerzas políticas para ver qué es francamente lo que tienen en agenda. Porque Vox no solamente está en Castilla-La Mancha, está a nivel nacional. Y en caso de que gane el Partido Popular en las próximas generales, necesitaría de Vox para gobernar, que es justamente lo que acaba de ocurrir en Castilla y León. Y lógicamente impondrá su agenda en algunos sectores. Cuando hay una negociación política, generalmente lo que hacen es, bueno, te entregamos la cartera de agricultura, te entregamos la cartera social, que es lo que ha pasado ahora mismo. No sabemos si le van a entregar a Vox. Ojalá y no. El tema de la inmigración, porque uno de sus discursos va justamente en contra de la inmigración y en particular la inmigración irregular. Ya la semana anterior estábamos dando cuenta de una proposición de ley que estaría presentando Vox esta misma semana, donde busca endurecer el Código Civil y en particular busca que ampliar el plazo a la hora de otorgarle la nacionalidad a inmigrantes provenientes del Magreb. En el contexto latinoamericano, o para los inmigrantes latinoamericanos, lo dejaría tal cual, pero en todo caso es un motivo de preocupación. Cualquier tipo de discriminación es negativa. Me he extendido en el comentario porque, insisto, Vox está reafirmando su avanzada. Faltaba Castilla y La Mancha y ha pasado de 1 a 3 escaños y la avanzada es descomunal, impresionante. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, de continuar así, no les quepa nada la menor duda de que Santiago Abascal no solamente sería el complemento para una fuerza de ultraderecha, sino que lograría la presidencia. Hacia allá vamos de continuar este crecimiento de Vox. La llegada de Santiago Abascal a la mismísima Moncloa. Bueno, del contexto internacional destacamos también hoy lo que está pasando con las damas, la represión en Cuba. Hemos sabido que la líder del colectivo disidente cubano de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, el disidente Ángel Moya, fueron secuestrados este domingo, según denunciaron redes sociales. Lo hicieron en redes sociales miembros de esta agrupación. Se trata del cuarto fin de semana consecutivo en el que se denuncian arrestos por parte de la fuerza del régimen castrista, desde que el colectivo anunció que retomaba sus protestas dominicales para exigir la liberación de detenidos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Han sido arrestados la representante y líder de mujeres en Cuba, Damas de Blanco, Berta Soler Fernández y Ángel Moya Acosta, expreso político y activista por los derechos humanos, escribía en Facebook María Cristina Labrada Verona, miembro del Consejo de Dirección de las Damas de Blanco. Desde aquí nuestra solidaridad a las Damas de Blanco y a todo el pueblo de Cuba en este difícil momento que vienen atravesando ya hace 60 años. Y es aquí donde reclamamos el acompañamiento de la comunidad internacional. ¿Dónde están las voces que defienden a las mujeres? ¿No? Hablamos del colectivo feminista. ¿Dónde están las voces que acá en Europa defienden los derechos humanos? Se quedan callados ante esto que está ocurriendo en Cuba. Pues es hora de levantar la voz, como ya lo han hecho muchos cubanos durante el último año, que han desafiado la dictadura que lleva más de 60 años. No podemos dejar solos a los cubanos y en este caso en particular a las Damas de Blanco.

Compartiendo el café mañanero, feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Y bueno, tenemos mucho de verdad para este lunes. Lunes 14 de febrero. Vaya fecha en el calendario. Lunes 14 de febrero, comenzando la semana. Es un día muy romántico. Es el día de los enamorados. ¿Qué pasó un día como hoy para dar lugar a semejante celebración? Bueno, vamos a revisar la verdadera historia de San Valentín. Sí, ese santo que cazaba soldados cuando estaba prohibido y que eso le valió precisamente la muerte. Pero hay más para contarles en el café mañanero. También les tenemos fake news, verdad. Y ya está por aquí Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en este nuevo día, hoy día de San Valentín, recargados de un fin de semana donde se pudo aprovechar bastantes noticias, los premios Goya, el Día Mundial de la Radio que fue ayer. Así que este fin de semana yo creo que fue muy aprovechado por todos nuestros oyentes. Y como les decía Jorge, hoy yo les traigo la sección de fake news, ¿verdad? Y les voy a hablar de una fotografía que está circulando sobre una persona que ha sido asesinada a machetazos en Madrid. Aquí les tendremos toda la información sobre esta fake news, ¿verdad? Así que estén muy pendientes y no se desconecten de Latinos FM. El café mañanero les trae la verdad entonces en esta sección, fake news, verdad, más adelante. También vamos a estar repasando los titulares de los principales periódicos. Arrancamos entonces con los segmentos. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Es nuestro compromiso el medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del café mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el plástico perfecto ya es fabricado con pieles y escamas de pescado. Se trata de la nueva propuesta de Marinatex, una alternativa innovadora, orgánica y biodegradable al plástico tradicional que es fabricada con los subproductos de la industria pesquera. Es una alternativa plástica compostable que está hecha a partir de la piel y las escamas de los pescados, cuyas proteínas son extraídas y ligadas con un tipo muy específico de alga roja. El material inventado por Lucy Hughes de la Universidad de Sussex en Inglaterra fue galardonado en el 2021 con el premio James Dyson, que premian a los diseños innovadores y la repercusión que los mismos tienen en el medio ambiente, por lo que el Marinatex reunió las capacidades perfectas en una lámina de material translúcida que es flexible y resistente, más allá del plástico convencional, que presenta una resistencia de tracción y que, lo más importante, puede ser biodegradable y completamente formar parte de contenedores de reciclaje, tanto como alimentos en casa o de compostas, sin lidiar con productos químicos que son tóxicos para el medio ambiente. Gracias, Carlos Angulo. Y vamos con más actualidad en el café mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Atención, aquí está el primer sorbo de actualidad del café mañanero. Un día después de que el gobierno chileno anunciara el estado de excepción en varias localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentó entre los extranjeros que llegaron a los pasos fronterizos con Bolivia. En Colchane, por ejemplo, provincia de Taumagal, decenas de migrantes se han agolpado sin certeza a la espera de ingresar al país o ser reconducidos hacia Bolivia. Eso es lo que informa la agencia EFE. En la víspera, el gobierno anunció la entrada en vigor del reglamento de la nueva ley de migraciones promovida por el nuevo presidente del país, que busca endurecer las fronteras. Esta iniciativa, recordemos que se aprobó en el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora el tema político del día. Y es una forma, pues, de entregarles paso a paso la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo, buenos días y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Castilla y León, en donde el PP ha sacado un buen resultado, llegando a los 31 procuradores y superando a su más inmediato rival, el PSOE. Un PSOE que ha perdido 7 escaños de los anteriores 35, quedándose con únicamente 28. El Partido Popular ha ganado 2, porque tenía 29 y ha pasado a 31. Eso sí, ha aclarado Fernández Mañueco que es cierto que aspiraban a tener una mayoría absoluta, pero que ahora tendrán que dialogar con absolutamente todos para poder llegar a los 42 escaños necesarios para tener la mayoría en el gobierno. Han hecho énfasis en que quieren gobernar en solitario. ¿Qué tipo de negociaciones harán en estos momentos? Eso sí, es importante recalcar la subida de otros partidos nuevos, como lo es el Por Ávila y Soria, que ha logrado 3 escaños, un partido de la España vaciada. Y ha sido enfático también Mañueca en decir que el que ha perdido estas elecciones electorales ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya que el Partido Socialista es el que más escaños ha perdido. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es este el primer reflejo de lo que está sucediendo en la situación política de España a futuro en próximas elecciones generales? Y también nos preguntamos, ¿afectará la gobernabilidad de esta comunidad el tener que gobernar el PP junto a Vox en caso de que lleguen a tomar esa resolución? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para Nicky Cuervo, que nos trae también noticias del mundo del espectáculo. Aquí está el adelanto del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Liam Gallagher quiere una reunión con Oasis. Encanto, la película podría ser el comienzo de una franquicia. Director de biopic de Marilyn Monroe advierte a los fanáticos sobre su polémica película. Super Bowl 2022, ¿cuánto ganan los artistas del show del medio tiempo? ¿Quién es Mary J. Blige, la única mujer en el medio tiempo del Super Bowl? Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También estaremos con el tema de conversación. A propósito, viene sobre Encanto, el famoso compositor Lin-Manuel Miranda ha ofrecido unas declaraciones al canal en CNN. Sí, CNN. Y justamente habla sobre Encanto. Es el productor de moda. Momento entonces para la pausa y ya volvemos. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram. @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Decirle que no he podido olvidar, que por más que lo intente, su recuerdo siempre habita en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida. Ella encontró por quien vivir y hoy que la busque, esto es un absurdo. Música aquí en el Café Mañanero, estamos escuchando Olvídala, una canción que recientemente vimos a el mismísimo Messi cantar. Dale, Mambo Martínez. Por allá en un concierto exactamente en Argentina. Una canción que ya lleva en el mercado hace muchos años, pero a veces ocurren estas cosas, ¿no? Las canciones se vuelven a poner de moda. Olvídala. Estamos hoy abordando canciones en románticas también, como quiera que estamos en el día de San Valentín, 14 de febrero. Pero ¿qué ha dado lugar a esta fecha? La celebración de San Valentín, ¿cómo nos hemos podido inventar semejante fecha? Bueno, en breve lo vamos a estar conociendo. Daniel Espinosa nos trae justamente un resumen de esta historia. La verdadera historia de San Valentín. Y por otra parte, vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo es el dueño de este apartado. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de San Valentín, mejor conocido como el Día de los Enamorados y el Día del Amor y la Amistad, al igual que recordamos que el día de hoy, 14 de febrero, se conmemora el Día Europeo de la Salud Sexual. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues la cantante colombiana Karol G, el día de hoy, está celebrando su cumpleaños número 31, al igual que la reconocida cantante y actriz española Nadwa Nimri, conocida por sus papeles en series como 30 Monedas, Vis a Vis y la reconocida La Casa de Papel, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 50. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Bueno, felicidades entonces para la bichota Karol G. Está de cumpleaños, mil felicidades. La verdad es que está en un momento extraordinario de su carrera artística. En lo más alto, en la cima definitivamente de la música internacional. Karol G, espectacular. Salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué roncar, pero no pueden con mi bom bom, con mi pom pom. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi bom. piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulete con todo mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las babies quieren party. Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Bueno, qué bien, Karol G. Cantante que está atravesando por un momento extraordinario. Llama la atención que en sus canciones se pueden hasta inventar una forma de hablar. Lo cambian todo, ¿no? Bueno, hoy estaremos hablando también con nuestros emprendedores, así que les invitamos a que estén pendientes de nuestra programación. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 11 de la mañana. Nos queda mucho por compartir, nos queda la entrega, las entregas de las noticias del entretenimiento. Por otra parte, también estaremos con las tendencias en las redes sociales. Acabamos de escuchar precisamente a Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y continuando en esta línea, en breve vamos a estar ya con los titulares de los principales periódicos. Nos vamos de España a América Latina, a ver qué dice la prensa en el día de hoy. Aquí está la actualidad. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Atención a la prensa en el día de hoy. El País de España destaca en su portada. El País trae como titulares principales en su portada. El PP queda en manos de Vox. Esa es la noticia que destaca en el principal diario de los españoles. La selectividad se sustituirá por una prueba menos basada en contenidos. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Daniela. Bueno, Jorge, y aquí también en el diario El Mundo tenemos la victoria pírrica de Mañueco, que deja al PP en las manos de Vox. Y de portada tenemos a Alfonso Fernández Mañueco señalando con sus dos manos la victoria. También tenemos que los partidos del gobierno acusan el desgaste del PSOE y Podemos se dejan en 8 escaños. Muy bien, son los titulares de los principales diarios españoles y vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales diarios de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos este recorrido con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: gobernadores opositores reclaman por el manejo discrecional de fondo. Fotografía de portada. Cuando Boca festejaba, apareció Colón. Esto en referencia al fútbol argentino. Titulares de los principales periódicos. Vamos ahora entonces con el diario El Tiempo de Colombia, a ver qué nos dice el principal diario de los colombianos, destacando siempre la actualidad aquí en el Café Mañanero. Bueno, vamos rápidamente, el diario El Tiempo de Colombia para hoy trae en exclusiva los 167 cheques de Julio y Mauricio Gerlain en el caso Merlano, un caso de corrupción muy popular en el país. El Tiempo revela el monto, las fechas y beneficiarios de los títulos de la fiscalía, o qué la fiscalía encontró, qué pasó. Bueno, les invitamos precisamente a seguir el diario. También trae la dura radiografía detrás del disparo en el precio de la papa en el país, que es la patata. son los titulares de los principales periódicos. Fotografía de portada. Fotografía de portada para el gran Nairo Quintana. El arranque del año ha sido bueno y se ganó. Recoge las declaraciones del ciclista colombiano que se coronó campeón, bueno, ya por tercera vez de el Tour de la Provence. Son los titulares de la prensa latinoamericana. Daniela, ¿tenemos por allí periódicos? Bueno, por aquí tenemos en Venezuela el diario Chévere. Sí. Les recalco. El ejército argentino se preparó para invadir Venezuela en 2019. También tenemos en cooperación, Belarus mandó 17 toneladas de insumos contra el COVID. Muy bien. Y también por aquí les tengo el comercio del Ecuador. Sí. Del Ecuador tenemos una de las noticias sobre, nos muestra su foto de portada, donde en esta zona que se llama Pucallacu, sí, han sufrido sobre, se ha desbordado el río Quindigua, que inundó la población en 2 semanas, tenemos de portada. Muy bien, dejamos entonces la prensa ecuatoriana y vamos inmediatamente al diario El Correo del Sur de Bolivia. 2 presos más engrosaron la huelga de Áñez y denuncian persecución. Recordemos que Áñez es la expresidenta del país que está detenida y ha iniciado una huelga de hambre. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. Atención, los titulares del Listín Diario. Gobierno inicia desmonte gradual de las exenciones a generadoras eléctricas. Y ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos trae el avance de Latino Deportes. Estaremos escuchando más adelante en Tiempo de Deportes la última media hora de nuestro programa. Probablemente más de media hora, porque hoy tenemos mucha actividad deportiva. Adolfo. Y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada dominical de la jornada 24 con un señor partidazo, el derbi catalán entre el Real Club Deportivo Español y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que terminó empatado 2-2, eso sí, con gol en extremis del Fútbol Club Barcelona en el minuto 96. Y continuamos con la presentación de Nairo Quintana en el Tour de la Provenza, donde se ha ganado todo, la etapa, el Tour y la montaña. Y parece ser que tiene muchísimas buenas sensaciones para el futuro Tour de Francia. Y Sergio Andrés Higuita, que también ha sido campeón en Colombia. Y LeBron James, que hace historia en la NBA como máximo anotador de cestas. Y los Juegos Olímpicos de Invierno, donde ha ganado una mujer negra por primera vez, y todo porque su compañera de equipo de los Estados Unidos de América le cedió la plaza. Y el Super Bowl, que ha sido un tremendo espectáculo para el mundo y que demuestra que tiene bastantes seguidores. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo, con el adelanto de Latino Deportes. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae ya la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Nicky Cuervo. Y vamos entonces con esa primera entrega del apartado del entretenimiento para continuar compartiendo este día. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Liam Gallagher tiene una reunión de Oasis. Aunque no confirma si es que hay planes, Liam Gallagher asegura que él y su hermano jamás debieron terminar con Oasis. Este 2022 se cumplirán ya 13 años desde que una de las bandas más icónicas del Britpop

Lin-Manuel Miranda se ha referido a la película Encanto y en particular, bueno, a todas estas canciones que están de moda en el mundo entero, definitivamente. Esto lo decía en una entrevista a el canal CNN. Queríamos contar una historia de familia, de muchas generaciones debajo de un techo, y nuestros directores fueron súper inspirados por el realismo mágico que sale de Colombia, empezando con Gabriel García Márquez, pero en la literatura y en la cultura. Eso fue como algún sitio, un país lleno de magia. Y también para mí, you know, yo soy boricua, que nací y crecí aquí en el Alto Manhattan, donde yo estoy hablando contigo. Lo único que yo sabía de la música de Colombia empezando este proyecto era la diversidad de la música, porque I knew Shakira, sabía de Carlos Vives y Joe Arroyo, uno de mis salseros favoritos. Esos son tres géneros completamente diferentes. So eso fue, yo sabía que en este país iba a poder escribir muchos estilos de canciones. Y yo sabía que si íbamos a escribir sobre una familia, yo quería encontrar estilos distintos para cada persona en la familia. ¿Cuál fue entonces tu inmersión en la cultura y la música de Colombia? Sé que estuviste en Colombia, llevaste incluso a tu padre, te vi jugando tejo, te vi comiendo con Leo Espinosa, pero cuando tienes que hacer la tarea de llegar allá, ¿qué fue lo primero que te impresiona? ¿Y cómo fueron esos días en Colombia? No sé si fueron varios viajes. Sí, bueno, fueron súper divertidos y diversos. Tú sabes, empezamos en Cartagena comiendo hormigas culonas y después fuimos a Bogotá, fuimos para las montañas de Barichara, y en cada esquinita del mundo oímos música, la música de la ciudad, desde la música ahí en el pueblo. Oímos conciertos privados de guitarra y tiple. Fuimos al club a oír a lo que la gente estaban bailando. So de verdad que empezamos con ese viaje y después we just made mixtapes, tú sabes, haciendo, you know, yo creo que Luisa está en este mundo y yo sacaba 10 artistas colombianas de reggaetón para ella. Y con Isabela yo quería escribir una canción de rock en español de los 90, tú sabes, para mí, tú sabes, yo empecé cantando Estoy Aquí, pero yo me acuerdo cuando mis canciones favorito en el género de rock estaban saliendo de Latinoamérica, de Shakira y de Robbie Juanes Rosa también. Y de so did I freeze? Do you have that? No. Oh, okay. Te decía que Juanes también. Yeah, y Juanes, you know, adiós le pido. me encanta ese género de música y eso también es música latina. So yo quería, you know, I just wanted to play in a lot of different styles y los encontré ahí en Colombia. Qué bien, el productor Lin-Manuel Miranda, que es quien está detrás de No se habla de Bruno y de todas estas canciones en que representan el musical Encanto. ¿Habrá una segunda entrega? Nos dejaba entrever Nicky Cuervo en la entrega de las noticias del entretenimiento. Tal vez, y por qué no inspirarse luego de Colombia en una historia, yo qué sé, en la República Dominicana, en Venezuela, en Argentina, en cualquiera de estos países que tienen también muchas cosas por contar. Y seguimos nosotros en el Café Mañanero. Se prepara Carlos Angulo con las noticias del mundo de, ¿no?, de las redes sociales, de lo que sean las tendencias en las redes sociales concretamente. Aquí suena tu música, Latinos FM. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. Qué milagro verte aquí. celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Invitados: DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas: 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Cafetería de Masa y Migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La Cafetería de Masa y Migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Sigues creyendo que el león es el rey de la jungla? Muy pronto te llevarás una sorpresa, porque en la jungla de Monkey's Urban Food, el rey es el pollo. Muy pronto en Monkey's Urban Food podrás disfrutar de las recetas de pollo más deliciosas que jamás hayas probado, al estilo fast food. Monkey's Urban Food, el pollo es lo nuestro. Muy pronto en Valencia y Mislata. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Estamos empezando una semana cargada de mucha música y muchas canciones románticas en particular. Hoy, 14 de febrero, feliz día de San Valentín. Miramos el calendario, efectivamente 14 de febrero, día de San Valentín. ¿Qué dice esta historia? ¿Cuál es la verdadera historia de San Valentín? Este día que hoy nos tiene brindando por el amor y la amistad. Daniela Espinosa se ha dado a la tarea de buscar por ahí tantas cosas que se dicen sobre San Valentín y extraemos una historia más o menos que consideramos acertada. Daniela, ¿de qué se trata? Bueno, Jorge, es que el día de San Valentín no es solamente una invención de los grandes almacenes. Más allá del marketing, los regalos, los viajes y las escenas románticas, se esconde una historia tan singular como fascinante que merece ser reconocida, y por eso el 14 de febrero se simbolizó el propósito de un sacerdote que acababa con ciertas costumbres paganas que aún se practicaban en Roma, y así enlazar la figura de un valiente sacerdote. Pues tenemos varias historias, varias, ¿cómo se le puede decir? Versiones que hay. Entonces, la primera, según por aquí con ustedes les voy a contar, según la tradición, San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esta fe, y les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares, se dedicaban a casar a las parejas en secreto según el rito católico. Cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio y finalmente decapitado. Y por última, y muy poco creíble, una versión cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a lo que dedicó una apasionada carta de amor que firmaba como "De tu Valentín", lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar las cartas y postales de amor que intercambian los enamorados cada 14 de febrero. Y bueno, tenemos aquí el 14 de febrero, un día para celebrar una fiesta, sea de amor o comercial, porque es muy cierto que esta fiesta es muy señalada para salir a comprar regalos, sea materiales o no, especialmente del amado, o en definitiva es un día solamente para celebrar. Bueno, pues para celebrar, siempre que haya un motivo para celebrar, y en este caso San Valentín. Brindemos por el amor. Sí, en primera instancia, luego la amistad. Y bueno, yo creo que es un día de los más representativos del calendario. No vamos a quedar precisamente con el amor latino. Hay maneras de amar diferentes. Te quiero contar que en mi pueblo se quiere mi gente, que no tiene igual. Y en mi pueblo latino se siente, en mi pueblo latino se crece una forma de amar diferente que hoy quiere cantar. Humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de JJ Foods y sus alimentos del mundo. Informando a todos sus clientes que dispone de una nueva nave en el polígono industrial El Oliverale en Ribarroja del Turia. Para que lo tengan presente todos sus clientes, es una nave amplia. Pero lo más importante del caso es que JJ Food le trae los alimentos de América Latina y de cualquier parte del mundo. distribución para toda Valencia, para toda España y para toda Europa. JJ Foods. Estamos comenzando la jornada aquí en el Café Mañanero. Recuerden que tenemos una jornada bastante extensa. Vamos hasta las... Bueno, definitivamente con programación aquí en Latinos FM durante todo el día. No paramos, las 24 horas. Estamos arrancando este lunes con mucha actualidad. Está de gira el presidente de Colombia, Iván Duque, por Europa. Han llegado a Bruselas, Bélgica, donde han adelantado reuniones con máximas autoridades de la Comisión Europea. Escuchemos al mandatario colombiano, Iván Duque, haciendo balance de esta visita a Europa. Primero vamos a tener una agenda que complementa dos papeles muy importantes. Por un lado, las reuniones con las máximas autoridades de la Unión Europea. Vamos a tener encuentro con la doctora Ursula von der Leyen, también con el doctor Timmermans. Vamos a estar visitando también instalaciones del Banco Europeo de Inversiones y vamos también a hacer la visita a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Colombia, como el único miembro asociado de la OTAN en América Latina, está reforzando las líneas de cooperación. La OTAN nos está apoyando en todos los temas de logística, manejo, gestión, también derechos humanos y por supuesto le está dando un gran apoyo a la campaña Artemisa para proteger nuestros recursos naturales. Gobierno de Iván. Bueno, escuchamos ahí al presidente de Colombia, Iván Duque, hablando acerca de la agenda en el marco de esta visita por Europa. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana precisamente. Además, platos típicos, menú diario. Don Arepo, por supuesto, especialidad en arepas. Hay que probar los sabores de Don Arepo. No lo olvides. Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, el PP ganó las elecciones pero no consiguió la mayoría absoluta con respecto a las elecciones en Castilla y León. Es parte de lo más comentado, al igual que el hashtag de Peaky Blinders en el entretenimiento, luego de que para los seguidores de la exitosa serie británica, la sexta temporada de Peaky Blinders se estrenará el próximo 27 de febrero, tal como fue anunciado por la plataforma de la BBC y en Netflix. Entre otras de las noticias, en los deportes, el Barcelona empata con el Español en el Clásico Catalán, al igual que sigue comentándose el hashtag Shingeki con respecto al más reciente episodio del popular anime Attack on Titan. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que con el nombre de Eric García, el hashtag Secret Noche número 5 y por supuesto el Día de San Valentín, el día de hoy, el Día del Amor y la Amistad, está siendo lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora. Gracias, Carlo, con las tendencias en las redes sociales. Estamos a nombre de restaurante Brasas y Calderos en Avenida Alfaguir número 7. Bueno, vivió también una jornada bastante intensa este domingo con motivo de San Valentín, tirando la casa por la ventana con un menú para los enamorados, para los amigos. Qué bien, restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo y también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, ya sabes, en Brasas y Calderos. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Vamos con otro apartado en el Café Mañanero. Se trata de fake news, verdad. Así vamos informando a nuestra audiencia de las mentiras que se tejen en las redes sociales. Hoy, Daniela Espinosa nos trae otra historia. Fake news, verdad, aquí en el Café Mañanero. Daniela, ¿cuál es la historia en este caso? Bueno, ya la anticipabas, que tiene que ver con una fotografía sobre una persona que habría sido asesinada a machetazos. Sí, bueno, y es que, como muy bien lo decía Jorge, es verdad que en las redes sociales se ven muchas historias que no son verdaderas y pues aquí les vengo a contar esta. Se está difundiendo en canales de mensajería y en las redes sociales una conversación de WhatsApp informando de un supuesto machetazo en Moncloa, Madrid, junto a una imagen de un chico tumbado sobre un charco de sangre y alerta de un ataque con machete en el metro de la capital. Esta imagen sí es real, pero está descontextualizada. Este primer machetazo en la zona de Moncloa por la zona del Cubo King, esto dice un mensaje de WhatsApp enviado el viernes 11 de febrero al mediodía. Al texto le acompaña, como les decía, la imagen de un varón tirado en el suelo con los ojos cerrados sobre una mancha de sangre. La captura de esta conversación se ha estado compartiendo en grupos de WhatsApp y en redes sociales durante todo el fin de semana, dando a entender de que se trata de una agresión en el metro de Madrid. Descubrimos que la foto tiene más de un año de antigüedad. Se trata de un fotograma de un video de una pelea que tuvo lugar en el metro de Badalona y que se saldó con un muerto. El documento lo publicó el diario El Mundo Deportivo el 28 de octubre del 2019. Esta imagen antigua se está utilizando para seguir difundiendo contenidos inquietantes sobre las peleas de bandas callejeras en Madrid. Por todo esto que les hemos dicho, esta historia es un bulo de esta sección de fake news. Entonces, les volvemos y les recalcamos de que no todo en las redes sociales es verdad y no todo en las redes sociales es tan bonito como se muestra. Hay noticias que se difunden para engañar y entonces aquí en el Café Mañanero estamos para informarles sobre estas noticias fake news verdad. Ya lo escucharon, esa imagen corresponde a un suceso en Badalona, esto recordemos está cerca de Barcelona, y bueno, lo está mostrando como si hubiera ocurrido en Madrid recientemente, cuando la imagen corresponde a un suceso en Badalona hace más de un año. En el Café Mañanero también escuchamos a los artistas. Y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Música. obsesión, mozo. Sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. ...50 años de vida artística, medio siglo, eso es mucho. Quisiera saber, maestro, cómo deja el bolero. Hombre, yo siempre lo he dicho, que gracias a mi Dios cogí un género que nunca va a pasar de moda, ¿no? Tú sabes, llegarán muchos ritmos habidos y por haber, y esos serán efímeros, ¿no? Dos, tres, cuatro añitos y desaparecen. El bolero va a ser eterno, ¿no? El bolero, fíjate que hoy en día, o unos años atrás, gente joven, ¿no? Por decir, Luis Miguel lo puso a revivir el bolero, ¿no? El mismo Plácido Domingo y mucha gente, ¿no? Volvió a reencontrarse con el bolero. Entonces, en ese aspecto, me voy muy feliz, muy contento, porque es un ritmo que nunca va a pasar de moda. Así que tendremos bolero por muchos años más. Es verdad, generaciones como la de Julio Jaramillo hasta la de Marc Anthony interpretan bolero, como bien lo dice el maestro Luis Miguel también y así otros artistas contemporáneos. Pero lo cierto, maestro, es que interpretan los mismos boleros de siempre. ¿Por qué los nuevos artistas no se atreven a componer boleros? Hombre, fíjate, sí. Eso da a entender que los compositores de antes eran muy especiales, ¿no? Hacían unas letras... para la eternidad, ¿no? Las letras muy bonitas. Y que te iba a decir que a lo mejor los compositores de hoy en día no son tan especiales como los de antes, ¿no? Más bien hacen las canciones en una forma como, te puedo decir, desechable, ¿no? Entonces los compositores antiguos le ponían más sentimiento y esas canciones, a pesar de tantos años, siguen ahí perdurando en el pensamiento, en el cariño de la gente, ¿no? Así que los compositores hoy en día son muy poquitos los que hacen esos boleros para que perduren, ¿no? Maestro, ¿quién de las nuevas generaciones destaca usted que ve así con calidad de pronto? Hombre, que te digo, en realidad yo no me fijo en los demás compañeros, ¿no? Estoy pendiente a lo que hago yo. Y ¿qué te digo? Yo fui muy admirador de muchos boleristas, que algunos murieron, otros ya se envejecieron. Yo siempre fui y sigo siendo admirador de todos aquellos boleristas que pasaron por la Sonora Matancera, ¿no? Empezando lógicamente por nuestro querido jefe Daniel Santos, Bienvenido Granda, Celio González, Alberto Beltrán, nuestro paisano barranquillero Nelson Pinedo, Carlos Argentino, en fin, Leo Marín y una serie de cantantes boleristas que pasaron por la Sonora, siempre han sido, bueno, mis ídolos, ¿no? Así que te digo, los cantantes que más recuerdo con cariño. También tengo un cantante que le tengo un aprecio muy especial, que se llamó en vida Felipe Pirela, venezolano él. A mí me encanta su estilo, su voz, bueno, y mi compañero y colega con quien tuve el honor de grabar, nuestro hermano ecuatoriano que se llamó en vida Julio Jaramillo, otro paisano ecuatoriano, paisano de Julio, pues bueno, yo paisano porque yo prácticamente soy casi un ecuatoriano más. Estoy hablando de mi amigo y gran cantante Olimpo Cárdenas, gran amigo y gran compañero de muchas actividades en Colombia, en el Ecuador y en muchas partes de nuestra América Latina. Así que han sido mis ídolos y bueno, el bolero, a pesar de que ya muchos se fueron, siempre va a estar ahí. ¿Qué destacas de esta generación de boleristas y cantantes de la época, contemporáneos también con usted, pero usted tenemos la fortuna todavía de tenerlo cantando? ¿Qué destaca de todos estos grandes cantautores? Hombre, de la época mía quedamos poquito, ¿no? bolerista, bolerista, bueno, yo, aunque un poquito mayorcito que yo, salió mucho antes que yo, y lo admiro mucho, mi gran compañero y amigo colombiano, Víctor Hugo Ayala, ¿no? Un gran cantante de boleros. Se me olvidó ahorita mencionar a mi gran amigo Tito Cortés, gran compañero, gran amigo, también gran bolerista. Bueno, ya Tito se fue. ¿Qué te digo? De estos valores, siempre el compañerismo, su profesionalismo. Maestro, las nuevas generaciones se dejan arrastrar mucho por la parte comercial. Quiero decir que a veces la casa discográfica es la que le impone cómo debe ser el sonido de esa canción, incluso las letras. Hombre, sí. Hoy en día yo creo que todo es a base de comercio, ¿no? Buscando la forma de que el disco se venda de una vez, adorno por aquí, adorno por allá. En mi época era más artesanal, era más complicadito. Hoy en día no hay muchas garantías, muchos efectos, los arreglos para los cantantes tienen más facilidad que en la época de nosotros, ¿no? Pero bueno, toda empresa invierte para sacarle provecho a su producto, ¿no? Entonces, estos nuevos cantantes los favorece eso, que no nos favorece a nosotros, ¿no? Porque hoy en día la técnica de grabación es súper adelantada, ¿no? En la época mía no era así. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te va. Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar. Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir. Pero es tarde ya, hacer que ya vuelvas a mí. Son muchos los temas que tenemos que abordar con el maestro Alex Acosta en esta corta entrevista, pero uno de los temas que no podemos dejar escapar, maestro, es la continuidad, de cierta manera, de esa herencia musical en la familia, esta vez con Checo Acosta. Acabas precisamente de rendirle un tributo donde interpretas sus grandes éxitos en versión bolero y salsa, mitad bolero. ¿Qué le ha parecido este homenaje que le rinde el hijo? ¿Qué se siente precisamente que la misma familia le rinde a tributo? Hombre, muy feliz, muy orgulloso, muy contento, porque vuelvo y repito, ya yo estoy en plan de retirarme de mi actividad artística. Me retiro tranquilo, contento, porque queda el legado en las manos de mi hijo Checo, ¿no? Y queda en buenas manos porque mi hijo Checo es un cantante polifacético, algo que no tengo yo, ¿no? Yo únicamente canto boleros nomás. Mi hijo te canta de todo, ¿no? Así que muy feliz, muy contento porque muchacho que todo lo hace bien. Cada día está investigando a ver qué es lo que le gusta a la gente, preparando sus nuevas grabaciones. Tiene su orquesta, ya completó 25 años de labor artística. Le va supremamente bien, la gente lo quiere mucho. Así que muy feliz, muy contento de mi herencia musical, que se llama Checo Acosta. Te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me juraste que no lo quería. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme,

Así lo determinaban los fanáticos, ¿ok? No son palabras mías. Según la fanaticada, Cristian Nodal se manifestaba medio machista en cuanto a su relación con Belinda. O sea, se les veía en restaurantes, el que la trataba con tonos bastante subidos, le trataba en manera un poco brusca, por así decirlo. Incluso ha sido captado en varias ocasiones por paparazzis comportándose de esta manera con Belinda. Pero atención, el mismo Cristian Nodal salió en defensa diciendo que no es así, que nadie conoce el otro lado de la moneda, que Belinda intentaba dejarlo siempre como un payaso delante de sus amigos. Señores, eso es un lío de ropa que no se sabe por dónde empezar. Mucho enredo, mucha confusión. Lo que sí está claro, lo que sí está confirmado es que esta relación llegó a su fin. El mismo Cristian lo dejó entrever a través de sus historias. Repito, una acción bastante innecesaria porque ya se sabía que eso se iba por otro lado. Ya se sabía que esa relación estaba desgastada. ¿Por qué hacer marketing de ello? Tampoco es que era una pareja, digamos, estilo J-Lo y Ben Affleck, que podía generar mucho dinero. Digo esto debido a que en varias ocasiones compañeros de la prensa rosa determinaban que Belinda era demasiado para Cristian Nodal. Pero bueno, una pareja en este caso no se une solamente para hacer dinero, ¿no? No. Pero bueno, se está hablando del mundo del espectáculo, amigo Jorge, y hoy en día lo que vende es eso, las exclusivas. Entonces, no sé por cuál razón Nodal intentó a todo intentó por activa y pasiva, intentó vender este romance. No se le dio, porque repito, desde el punto de vista de los fanáticos, no era una pareja que vendía tanto, sinceramente. Bueno, secretos del mundo de la farándula que nos trae Rance Lavata aquí en el Café Mañanero. Señores, se habla muchísimo del Super Bowl, ¿qué ha pasado? Nuestros compañeros amanecieron activos dando noticias, detalles, quién gana cuánto, qué le pasó a tal artista en los años 90, cuál fue la mejor presentación. Pues bien, yo no vengo a hablar de ello. Yo vengo al tras bastidores, y es que Snoop Dogg ha sido captado por las cámaras indiscretas de un ejecutivo, de un empleado del departamento técnico, fumándose un porro antes de subir al escenario, fumándose un tabaco de marihuana, para quien no ha entendido. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Muchos han estado de acuerdo y la cosa me complace, de verdad. Me da mucha alegría ver cuánto ha cambiado la farándula de principio de los 2000 al 2022, que antes una imagen como esa era sinónimo de escándalo, era sinónimo de hay que encarcelarlo, hay que cancelarle la participación, hay que multarlo. Sin embargo, el relajado, tranquilo, quieto detrás de su escenario, amigo Jorge, fumándose su tabaquito de marihuana antes de salir y para así poder botar un poco el estrés. En cuanto al estilo de la performance, que también de eso se ha hablado poco, señores, una performance del todo hip hop, del todo rap, del todo urban. Esto pienso que sí se dejó entrever cuando Shakira y J-Lo, con la participación de J Balvin y Bad Bunny, pero no así de manera tan radical como anoche. La participación de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, el gran Eminem, que también estuvo allí presente, que lo dio todo en el escenario, y también la grandísima Mary J. Blige, marcaron un precedente en lo que concierne el medio tiempo del Super Bowl. Me encantó esta elección. No que el pop me disgusta, sinceramente, pero sí se necesitaba también abrirle las puertas a este mundo urbano que ya lo necesitaba, necesitaba un poco de visibilidad. Recordemos que Eminem también tenía muchísimo tiempo sin sonar por estos lados. Ellos, la mayoría, no, digamos todos, han enfocado su carrera en Estados Unidos. Ya desde hace muchos años Mary J. Black no sonaba tampoco con un sencillo de este lado del charco, al igual que Snoop Dogg. Simplemente se decían cositas por ahí en la prensa rosa, pero no pasaba de ahí. O sea, no se hablaba más de su música como a principios de los 2000. Y gracias al Super Bowl se está volviendo a hablar de esos grandes de la música hip hop. De verdad, enhorabuena, chicos. Y Snoop Dogg, hiciste bien, no te importó la presencia del público, hiciste lo que tenías que hacer. Encima también, para quien no lo sabe, en California es legal fumar marihuana. Me informé y efectivamente él no cometió ningún tipo de delito, ninguna falta a la ley. Así que, ¿qué más decir? Hizo lo que tenía que hacer, se lo disfrutó, hizo un buen espectáculo. Eminem, enhorabuena, sigues manteniéndote fresco. Allí cantó su éxito tan recordado de la película 8 Mile, Lost Yourself, que de verdad me encantó, Jorge. Me llevó a esa edad tan bonita que es la adolescencia, mis 16 años con Lost Yourself. Muy bien, Ransel, te he vuelto a recordar. Sí, he vuelto a recordar, señores. Son cantantes con mucho estilo, al igual que los amigos del Chamo Barbershop. Recuerden visitar la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Burjassot Godella, línea 1, amarilla. Jorge, allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado en compañía de grandes profesionales. Recuerden que el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. No podemos olvidar los amigos del Salón Mathieu. Ellos sí que saben de estética, de belleza. Salón Mathieu con dos sucursales. La principal aquí cerquita en la calle Gallano Yush número 19 en Beni Calapa. Allí te espera Vicky y su equipo de profesionales para brindarte un servicio personalizado en cuanto a estética, belleza, limpieza facial, masajes, digamos también extensiones de pelo ahora que se está acercando la primavera y hay que cambiar un poco la imagen. Recuerden que también tenemos una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torre Fiel, a la vuelta de la esquina de nuestros estudios, porque Salón Mathieu sí que sabe de estética, de belleza y de cuidado del cabello. Muchas gracias, Ransel Abata, con los secretos del mundo de la farándula. Los secretos continúan 24 horas en nuestras cuentas oficiales, ¿ok? Anoten Facebook, El Café Mañanero, Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. Eso sí, sigan siendo felices, empiecen la semana con mucha positividad, muchas buenas vibras, mucha alegría y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Será hasta más tarde en Con M de Mujer. Oídos salseros de Valencia. Oídos salseros de Valencia. Oídos salseros de Valencia. Este miércoles 16 de febrero a las 14 horas, ven a Brasas y Calderos a comer con La Palabra. Menú completo a 11.90 euros. Reserva ahora mismo 697-879-029. 697-879-029. Especial San Valentín en Latinos FM. Este 14 de febrero participa en nuestra programación y gana cenas para dos personas y muchos premios más. Con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos, especialidad en gastronomía mediterránea. Además, eventos sociales. Reserva menú San Valentín, Avenida Alfawir número 7, Valencia, y en brasasycalderos.com. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de fruta. Además, gastronomía colombiana, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. El Despachito Carmen, productos y gastronomía latina, especialidad en papas rellenas. Además, bollería española, Avenida Doctor P.C. Alessandre 103. Bombay Aroma, especialidad en gastronomía india. Te espera con menú especial San Valentín y música en vivo. Avenida del Cid 25, Valencia. Información, bombayaroma.es. Eva Duarte, especialista en uñas de porcelana con 10 años de experiencia, micropigmentación y estética en general. Instagram, @ eva.nails.duarte. Calle Industria 59, Valencia.